En este día tan especial para todos, quiero que forme más parte de mí. Con lo cual, te regalo mi cultura y mis raíces. Córdoba y sus naranjos. Con Mario Arroyo, FLM Radio. La historia de Córdoba. Córdoba fue capital de la provincia romana. En esa época se vivió un gran esplendor. Llegó a contar con numerosos edificios lúdicos y surgieron grandes filósofos como Lucio Aneo Séneca, oradores como Marco Aneo Séneca y poetas como Lucano. Más tarde, pudo formar parte de la provincia de Hispania, del Imperio Bizantino, aunque este hecho no está demostrado. En el año 711, los ejércitos árabes y bereberes invadieron la península ibérica. En menos de 7 años, casi todo el territorio llegó a estar ocupado por los invasores. Córdoba fue capital del Emirato Independiente y del Califato Omeya de Occidente. En esa época alcanzó su mayor apogeo, llegando a tener entre 250.000 y 500.000 habitantes, siendo en el siglo X una de las ciudades más grandes del mundo. Se convirtió en un referente cultural, político y económico. Durante el gobierno de Abderramán I se empezó a erigir la Gran Mezquita de Córdoba, sobre la base de la Basílica de San Vicente Mártir, templo compartido por musulmanes y cristianos hasta esa fecha. Los cristianos, a partir de entonces, debieron levantar su iglesia en las afueras de Córdoba. Se afirmaba que en la mezquita se conservaba el brazo de Mahoma y llegó a ser lugar de peregrinación para los musulmanes.